esto, han marchado cerca de 60 trabajadores desde Mitre y Paz, han llegado a la explanada del Palacio Municipal. Estamos con José Goni. José, bueno, buen día. Para que la gente siga sabiendo que el conflicto con Loimar no está solucionado, ¿no? Buen día. ¿Cómo les va? Buen día, audiencia. Sí, efectivamente, como vos lo decís, el conflicto aún no se ha solucionado. No tenemos ningún tipo de respuesta por parte del empresario y llevamos ya 8 meses, 8 meses de conflicto. ¿Y qué novedades hay hasta el momento? Mirá, las novedades son, hoy por hoy nos manejamos más por rumores, ¿viste? Supuestamente hubo alguna charla entre provincia y nación con el empresario a través de los ministerios, Ministerio de Producción de provincia y de nación, pero nada más que eso, no tenemos nada oficial. La reunión suspendida por el fallecimiento de uno de los padres del dueño del OIT, que se suspendió, ¿se reprogramó? ¿Hay avance para volver a reunirse? Mirá, eso es lo que hoy por hoy estábamos indagando, ¿viste? Pues esos son los rumores que están corriendo, pero la realidad es que después de eso tuvimos la dificultad del aislamiento obligatorio a través del COVID y bueno, no pudimos hacer más nada, ¿viste? No tuvimos ningún otro tipo de información. El empresario nos está deudando sueldos, como 4 meses más aguinaldo, más paritaria, 2019, es una suma importante hoy por hoy para los trabajadores, porque la realidad es esa, que nos está apretando el tema de la plata. La última vez que manifestaron, cuando hablabas con los chicos en la radio, estaba la noticia que había 20 que habían recibido llamados para volver a trabajar. ¿En qué quedó eso? No, la realidad es que son 25 trabajadores lo que él necesita hoy por hoy para iniciar a trabajar. La realidad es que nosotros siempre en asamblea jamás hemos escuchado esos rumores. O sea que el tema ha sido un arreglo individual del empresario con cada trabajador. Hoy no son 25, no creo que lleguen a 12 trabajadores. ¿Hubieran aceptado ese ofrecimiento? Habían aceptado el ofrecimiento a través de, obvio, de una apete, porque la realidad es que si le dicen que si entran les pagan lo adeudado, obvio de que el trabajador ante la necesidad es así. José, desde el mes de octubre que empezó el conflicto, ¿la fábrica permanece cerrada o en algún momento ustedes vieron que se abrió para sacar materiales, máquinas o algo? No, la fábrica permaneció cerrada. Hay un encargado de la empresa en la ciudad, pero nada más que eso. Por lo que se nota, hay stock de Loimar, porque ahora con la pandemia están viendo cosas con la firma de Loimar para la venta. Nosotros había una imagen en Facebook es vieja esa imagen, pero la realidad que por lo menos hasta el mes de febrero o marzo estuvo trabajando con otra firma en ladrillo poniéndole el logo Loimar. ¿Y dónde lo producían? ¿En qué ciudad? Lo producían en la ciudad de Olavarría. ¿Eso se cerró o cómo lo pudieron denunciar ustedes? Nosotros lo pudimos denunciar, sí, ante el mismo ministerio. Estuvo denunciado el Ministerio Nación y Provincia más o menos en el mes de diciembre. La última, desde octubre sigue todo igual, no hay novedades. Desde octubre no hay ninguna novedad. Lo que hoy planteamos es la reapertura de la empresa y el ingreso de todos a trabajar. Gracias, José. Gracias a ustedes por la atención. Ahí está, la palabra de José Goni, uno de los delegados, muchachos. Mediados de octubre empezó el conflicto. Cada vez que charlamos con ellos, la novedad es la misma. Silencio estampa, ni avances y más retroceso que este no puede haber, ¿no? Uh-huh.